Sange chodan zoge chonam la chanchu bardo dani kya zonche Dage jinzo giwe sonam gen rola benje sange en rubara sho Simjen damjen de wadan dewe gyudan dembar juji Simjen damjen dungel dan dunge ke gyudan rewa juji Simjen damjen dunge mewen de wadan men rewa juji Simjen damjen nirin chadan nidan rewe tangyom la newa gyurji Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Ajá, muy contento de estar aquí y poder participar jornadas, ¿no? Despertar la conciencia es importante, ¿no? Porque todos nosotros tenemos una conciencia, un espíritu tenemos, una alma que buscando un poco de paz, armonía y sobre todo la felicidad. En ese caso, gracias por la organización haber invitado a mí. Y bien, a pesar de todos, verdad que hay muchos ponentes importantes desde esta mañana y seguro queda alguno, pero mi charla, mi conferencia no es tan importante. Espero que no tanto. Y después yo he tenido ganas de participar hoy entre vosotros. Es para, no para enseñar nada a vosotros, ¿sabes? Para aprender yo mismo también esta jornada. Ajá, diferentes conferenciantes, ¿verdad? Que con mucha... preparado, ¿no? De proyecciones, entonces explicando, pero yo no tengo, yo viajando mucho, pero nunca he tenido un poco de proyecciones base. Yo hablo que yo siento siempre, ¿vale? En el caso, hoy título muy bonito, ¿sabes? La compasión, ¿sí? Un camino de paz. En anteriores ponentes también hablo de paz, mucha paz, ¿no? De belleza, interior, superior, belleza, etc. Y después ecología, naturaleza y muchas cosas para la paz. Pero la compasión es la esencia de todos. Es un camino para conseguir a nosotros mismos, ¿sí? Para poder vivir. A pesar de que siglo XXI todavía hay conflictos. Siglo XXI, donde vivimos, hay desarrollo material, tecnología es avanzado demasiado, pero los sufrimientos, problemas, conflictos todavía sigue igual, o más miedos tenemos ahora que antes, ¿sí? Siglos pasados no tienen muchas preocupaciones, miedos, ahora siglo XXI de nucleares, bombas, guerras, todo esto, entonces la gente tiene más miedo. ¿Sí? Y también más crisis, también hay más sufrimiento. Hay. ¿Qué pasa ahora estos días, ¿no? Antes hemos hecho una pequeña meditación sobre el mundo, ¿no? Sí, es verdad que necesita muchas velas. Ajá, mucha luz necesita. ¿Vale? Muy pocas velas hemos puesto. Pero más luz y sobre todo más educación, comprensión también, ¿sabes? Aprendizaje. Porque sabemos que el mundo es muy bueno. Mucha gente piensa que sabe mucho, pero todavía sabemos muy poco. Sí, de sabiduría no tiene límite, ¿verdad? Que sí, ajá. Y después no importa quién somos, diferentes. El mundo es bastante grande de mapa, pero este mundo es muy pequeño también. Sí, hay otro mundo también, concepto de budismo, hablamos. No solo este mundo, este continente, hay otros planetas, hay otros cosmos, hay otros mundos invisibles donde hay seres. Entonces necesita incluso no solo humanos, también los animales, también no quiere sufrir. Los animales quieren vivir en paz, con la libertad, igual que nosotros. Nosotros hablamos sobre derechos humanos, luchamos entre los políticos, entre los territorios. Ajá, de ricos quieren más, hacer más ricos. Sí, pobres quieren hacer también, ya basta, cansado de ser pobre. Y también trabajadores también están cansados de trabajar tanto. En el caso de que estamos quejando de la vida humana es maravillosa. La vida humana tiene mucho don. Gracias que nosotros, nuestros karmas, hablamos karma, ¿sí? Gracias al karma de cada uno de nosotros hemos nacido esta vida como humana, humano, cuerpo sano, mente sana. Es muy importante, pero somos un poco diferentes cada uno de nosotros, ¿no? Sí, hemos nacido diferente en años, diferentes fechas. Todos nosotros tenemos diferentes cumpleaños, ¿vale? Diferentes papás, mamás y lugares que hemos nacido. Yo mismo he nacido del Tíbet. Por eso antes de Bela, yo he visto donde hay Tíbet, mi Bela fue a Tíbet. Porque soy Tíbet. Tibetano, ¿sí? En el caso, es importante. También Tíbet necesita mucha luz. También los chinos necesitan mucha luz, mucha sabiduría y mucha compasión necesita en el mundo. ¿Sí? Ajá, igual que esto aquí, ajá, en Europa, España mismo necesita mucha luz. En Cataluña también necesita. Mucha oscuridad hay. Mucha ignorancia hay, ¿sabes? En el mundo. Entonces, todos los ignorancia, falta de luz, falta de sabiduría y falta de conocimiento, entonces tenemos complicaciones, conflictos entre familias, entre vecinos, entre trabajadores, ¿sí? Entre Estado, entre pueblos, entre países. Ajá. Entonces, todo viene, origen del todo sufrimiento, todas las complicaciones, conflicto, nivel individual, nivel mundial, es que nuestro interior, oscurecimiento, nuestra ignorancia, falta de compasión y falta de sabiduría. Entonces hay complicaciones, hay sufrimiento, hay problemas. Esencia es esto. La esencia del despertar nuestro corazón es la, sí, entendimiento, compartimiento, ¿sabes? Tolerancia, amor, amor auténtico. Amor en sentido que no pareja a pareja, amor, es muy limitado. Amor, de verdad que hablamos budismo, es el amor hacia todos, incluso los animales, incluso los planetas, sí, ecologías también. Cuidar, no contaminar tanto. Cuidar, sí, menos contaminación. Es la madre tierra, ecología es tan importante. Sí, exterior mundo, desastre. Entonces afecta a nosotros, cada uno de nosotros también, más triste, más competitiva, más miedos, más preocupaciones, más estrés, más frustraciones, más agresividad. Entonces pierde nuestra paz interior. Sí, aunque hablamos, rezamos paz mundial entre todas diferentes religiones, solo rezar no es suficiente. Actuar. ¿Sí? Rezar a Buda, rezar a Dios, rezar solo a Allah y Krishna, solo no va a solucionar el mundo, sea mejor. Rezar es bueno, no es malo, no es suficiente. Quiere decir, cada uno de nosotros tenemos que poner, trabajar, empezar a trabajar interiormente un poco, ¿sabes? Y después valorar la vida, valorar la vida humana. Sí, todos los valores que tenemos. Hay crisis de valores también, no solo económico. Hay crisis, ¿sí? Hay crisis ética, crisis moral, ¿sí? Crisis también educaciones. Ahora, últimamente, ok, en el caso, no solo crisis económico, hay crisis espiritual también. Y iglesias, catedral, sí, sigue grandes, pero cada vez menos. Seguidores dentro de la misa, sea y catedral mismo, solo turistas con cámara fotografiando, pero gente que reza a nivel espiritual busca menos cada vez. Hay solo algunos abuelos, sí, está allá, y ves después, mayoría son turistas en Barcelona, ¿sabes? Esa es la cosa también, crisis, tenemos que preocuparse un poco. Espiritual es muy importante. Una cosa es religión, una cosa es espiritual. Antes hablando un poco, ¿sí? Arte, espiritual y ciencia. Tres cosas. Sí, Roerich, de Bandera para la Paz. Bien, yo conozco bastante, ¿sabes? Sí, yo visité su casa en India, también hay, sí, de casa del señor Roerich y Elena. Sí, visité. Y después, hace unos meses, en Casa del Tíbet, hemos hecho una exposición, obra de arte del Roerich, en Barcelona mismo. Bien, entonces la paz, Trinidad, tres puntos, muy importante, bien. En el caso, en budismo también, un poco hablamos, tres, es la cosa, ¿verdad que? Ajá, buen corazón es una cosa, ¿qué quiere decir? La compasión. Compasión y amor, es verdad que compasión no solo para una o dos personas, tu familia solo, es muy parcial, ¿sí? Compasión y amor hacia todos los seres, nosotros decimos altruística, ¿sabes? A todos los seres, incluyendo los animales, insectos, este tipo de mariposas, qué bonita que hemos visto, mucha color, mariposa. También, mariposa también tiene mucha ignorancia, belleza exterior, es muy bueno, pero pobre es animal, ¿sabes? Es un bicho, ¿sabes? Sí, en el caso, mariposas confunde, ¿sí? Cuando hay luces, velas, mariposas ataca, uy, quiere disfrutar de estas luces, con ignorancia, sin saber sabiduría, sin no tener luz. Mariposa no sabe, hay peligros en aquella vela, aquella fuego. Disfruta, quiere, atrae aquellas luces y va para disfrutar. En unos segundos, quema. Adiós a este mundo, mariposa, ¿no? Igual que esto, mucha gente, nosotros miramos la gente, mucha gente buscando felicidad en diferente forma. Diferente forma. Y después, a veces conseguir resultado positivo, entonces estrés, preocupaciones, ajá, entonces final fracaso del negocio, fracaso del, no sé, cualquier ajá, tarea, proyectos, todos, porque falta de sabiduría, ¿sí? Eso es muy importante en budismo, hablamos de la compasión y la sabiduría, las dos cosas, solo compasión no es suficiente. Para llegar al estado de perfección, sabiduría sin, quiere decir sabiduría, quiere decir sin ignorancia, sin engaños mentales. Y otro lado, plena compasión, ajá, bondad hacia todos los seres. Dos cosas de compasión y sabiduría. Es la dos alas de mariposa, dos alas de paloma, ¿sí? Entonces, aquí hemos visto antes también unos loros volando. Solo una ala no puede volar. Dos alas necesita para volar. Por eso, para ir a paraíso, para ir para nirvana, llamamos, ¿no? Entonces, dos alas necesita bien fuerte y sano. ¿Cuáles son dos alas? La compasión altruísticamente a todos, ¿verdad? Que bondad hacia todos y después la sabiduría, perfección de sabiduría, son de dos alas para superar tu problema, tus complicaciones, tu enfermedad, tus fracasos, ¿vale? Y otro lado, si no tiene problemas, entonces tiene cuerpo sano, mente sana, entonces mente sana puede mandar, ajá, ¿verdad? Que hacia de los demás, gente tercer mundo que está sufriendo, ¿sabes? Y tercer mundo, según materialmente, mucha tercer mundo parece sufriendo, es pobreza, sí, pobreza. Pero muchas veces miramos también países que han avanzado, en América incluso, en Alemania, en Japón también, en Europa también todos. También hay mucho sufrimiento. Sufrimiento no depende de solo económico desarrollo. Sufrimiento es la mente. Mente sufre, ¿sabes? Quien no tiene mente no va a sufrir. De piedras o rocas o árboles no sufre porque no tiene mente, ¿sabes? Las plantas también otra vez. Las plantas tienen vida, nace y vive gracias de cuatro elementos, ¿sí? Agua, fuego, tierra y aire, manteniendo, creciendo plantas, árboles, como sea. Cuando cuatro elementos dejando funcionar, entonces incluso las plantas, flores, muriendo, despidiendo. Igual que esto, nosotros estamos vivos. Qué bien hoy aquí, ¿no? Todos aquí, en Barcelona no sé cuántos millones hay, pero nosotros somos muy selectivos, ¿sabes? Somos aquí muy poquito, no mucho. Esto quiere decir, nosotros buscamos algo más allá. Algo, ¿sabes? Espiritual, un poco de arte, un tipo de felicidad. Quiere aprender algo. Eso es bueno, ¿por qué no? Aunque no es gratis, gratis, pero es bueno. Algunas veces solo gratis no tiene valor. Gente no valora mucho, ¿sabes? Si participa en algo, wow, tú pagas y después disfruta atentamente, ¿ok? En el caso, muy importante, que nosotros todos, gracias a nuestros cuatro elementos funcionando, estamos vivos. No importa, alguien tiene 30, 40, 50, 60 años que tiene, bien, no sabemos, la vida nunca sabemos cuántos nos queda, cuántos años nos queda, no, nadie puede decir, pero bueno es que hemos podido vivir hasta ahora, qué bien, ¿no? Hay gente más joven, alguien de vosotros, nietos, hermanos pequeños, también murió. Abuelos, abuelas está vivo ahora. ¿Qué quiere decir esto? Todo es cada uno tiene su propio karma, ¿sabes? De nacer y su vida, bien, mal, éxito o no, después la vida, límite de vida, también marca. La muerte no decide Dios. Sí, la muerte no decide ni, no sé, Rajoy, todavía no. El señor Rajoy no tiene poder para tomar decisión de quién tiene que vivir más o quién tiene que morir, no. Ok, estas cosas, la vida, la muerte, cada uno nosotros tenemos y mientras estamos vivos, ¿sabes? Mientras no estamos en el hospital, ahora estamos aquí, ¿verdad? Que a partir de ahora, yo pienso que vosotros todos sois buena persona y está trabajando un poco de interior, de espiritual, valor espiritual, religioso también, sí, pero importante es que cada día tenemos que recordar un poco de nuestros valores de vida, y sí, y después cada día tenemos que recordar un poco de bondad de Jesucristo, Dios. Y si alguien es de budismo, ya, Buda, y si alguien es Islam, también, Allah recuerda cada día. No solo cuando hay problemas, Dios, ¿sabes? Y después, no, cada día tiene que recordar un poco y después pedir protección, bendición, y después toda tu vida será más alegre, más contenta. Contento, felicidad, sí, no importa solo de fuera, ¿sí? Mucha gente piensa que tener dinero, ganar más dinero, tener más libertad de los bancos, la caja, es más felicidad. Gente piensa, no es así tampoco. Gente rica sufre mucho también ahora, ¿sabes? Tiene miedo de haciendas, controles. Nosotros no tenemos tanto miedo de control de hacienda. ¿Sí? La gente, ¿y qué pasó? Nuestro querido expresidente, vosotros todos, uy, como adorando. Sí, señor Jordi Pujol. Sí, qué equivocado, como mariposa, ¿sabes? Sí. En el caso, la equivocación, entonces, da mucha pena. Por lo tanto, necesitamos trabajar un poco, tener más luz, más sabiduría y hacer las cosas bien, ¿sabes? Correctamente, con buen corazón, sí, con mucha bondad. Y después siempre tiene que radiar nuestra luz. Somos ordinarios, por supuesto, pero siempre tenemos mucha potencia humana para ayudar a los demás. Siempre hay gente pobre en calle, gente vecinos que está sufriendo, no hay sus hijos, familia, también puede. Aunque vecinos son pesados, algunas veces, ¿sabes? Los vecinos pesados, pero tú tienes que volver más simpático, más bondad a ellos, más compasión a ellos, más amor hacia ellos. Ellos pueden cambiar. Si ellos molestando, haciendo mal, tú también mala cara, ni saludar, volviendo duro, no simpática, entonces vecino otra vez más, final, peor, no hay solución. Entonces, solución del problema, alguien hace mal, tu sonrisa, ¿sabes? Y después aquella cambiará un poco. Después, otra vez, haciendo mal, hablando mal, criticando a ti, tú dirás gracias. ¿Por qué? Alguien hace mal criticando a ti, tú tienes más, dando a ti, ¿cómo se llama?, de la oportunidad de practicar paciencia y tolerar, ¿sabes? Sí, amigo, siempre cariño, mi corazón, mi cariño, no puede practicar paciencia nunca. En todo caso, decimos que Dalai Lama nos dice eso, como antes he comentado, ¿no? Yo ayer estuve con Dalai Lama en Suiza. Entonces, él explicó, no sé cuántos miles, no sé, 8, 9 mil personas vino. Entonces, él mismo ha dicho, sí, los gobierno chino, y los chinos no son nuestro enemigo, son nuestro maestro de paciencia. Los chinos, ¿sabes? A los tibetanos, ¿vale? En el caso, ¿verdad? Que si alguien no molesta, entonces, vale, voy a practicar paciencia. Y después, al final, cuando sale fuera, entonces no hay práctica de paciencia, molesta de ruidos, molesta enfadar del semáforo también, y después cualquier cosa puede molestar fácilmente. Bien, vamos al punto, la compasión, ¿no? La paz, siempre hablando de paz, ¿quién te busca paz? Paz mundial, premio Nobel de paz, decimos, oh, uy, sí. Ahora no sé, antes premio Nobel de Paz tiene mucho valor. Ahora no sé, no tanto, ¿sabes? No sé, ahora Colombia, ¿no? Presidente de Colombia ha conseguido, no sé. Tenemos que mirar, ¿no? Bien, pero enhorabuena al presidente de Colombia que ha conseguido, antes Obama también, ¿no? En el caso, bien, la paz, hablando, deseando todo el mundo, incluso un animal, si alguien tiene casa, perros, gatos, no quiere recibir gritos, no quiere recibir animales, porque cuando estamos entrando gente con niños, con maridos, mujeres, con paz, con armonía, perros, gatos subiendo, corriendo, aunque no permitido al subir al sofá, ya ellos se nota de que no va a pegar, ni va, porque tiene buen ambiente, ¿sabes? Cuando animales, incluso si entrando una persona de calle, de trabajo, mal humor, enfado, pero el gato se nota enseguida. Aunque diga que ven, no viene, porque ya sabe, notó la vibración de enfado. Enfadarse nadie gusta, sus hijos, niños, ni animales, ¿sabes? Entonces, simpático, bondad, amor y la compasión es muy importante, ¿verdad? Que una persona de belleza, dice bondad, igual exteriormente, ¿vale? También es importante el cuerpo, ¿sabes? Ayer también dicho Dalai Lama ya, ¿no? De exterior, cuerpo guapo y cara guapa, es importante. Si tiene, bien, Pero no tiene que arreglar tanto, tanto cremas, cosa tal, quitar, sí, sí. Pero a veces ponen mucha crema, entonces dice que sea bondad, ajá, mucha paz, mucha tranquilidad, mucha vivir en armonía, automáticamente cara, ajá, brilla, cara no tiene que maquillar tanto. En el caso, la belleza exterior es importante, y también más importante es la belleza de verdad, beauty, inner beauty se llama, ¿sabe? Interior, una persona bondad, una persona simpático, una persona con mucho amor, ¿sabes? Como Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Y, ¿verdad que sí? Madre Teresa también, sí, está bien. No, siempre yo digo, ¿no? Yo conozco personalmente, conocí, y después físicamente está muy mal, ¿sabes? Muy fea. Pero tiene fama de que Madre Teresa ha dedicado su final de su vida a la pobreza, tercer mundo en Calcuta, en India, ayudando. Por tanto, ahora todo el mundo habla de Madre Teresa, Calcuta, qué buena, cosa tal, ¿sí? Y después ahora, hace poco, Papa Francisco, ¿no? Nombrado como santa. Sí, bien. Una cosa es que cuando está vivo, tiene que dar este título. Una vez ya muerto, santa, no sé qué sirve. De verdad que, ¿sabes? Bien. En cualquier caso, que Madre Teresa y Mahatma Gandhi, todo esto, sí, no violencia, todo esto, es importante. Ahora, paz. Para conseguir paz hay mucho camino, ¿no? Una cosa es entre diferentes religiones, hay mucha gente también ermitaño, en montañas, en monasterios, es verdad que solo rezando seguro tiene paz, ¿sabes? Sí, solo rezando no hace mal a nadie, está bien, un paz, pero muy limitado, ¿sabes? Sí, y después hay gente en socialmente. En Tibet también tenemos costumbre que los lamas, los monjes, practicando años y años y preparando bien a ti mismo, cuando una vez está muy preparado, entonces no sirve para su celda o su cueva. Es poner bien. ¿Y para qué? Para ayudar a los demás. Entonces tiene que salir al donde hay conflicto, donde hay problemas. Entonces ayudar, ¿sabes? Y después, eso es una forma de, sí, antiguamente tenemos esto y toda nuestra espiritual práctica, camino, y sí, sea ritual, ceremonia, meditaciones, todo esto para ayudar, desarrollar tu interior, tu corazón, si tiene manchas de enfado, ira, y apego, y orgullo, o celo, envidia, y mucha mancha tenemos nosotros, ¿sabes? Entonces, quitar estas manchas fuera, poquito a poquito, y menos orgullo, menos celo, envidia, menos agresividad, y cada vez poquito más alegre y más contenta, y de aquella persona, de verdad, que puede vivir, aunque muy pobre, ajá, no tiene aire acondicionado, sí, puede vivir bien, no va a quejar tanto. Sí, si la mente no está preparada bien, ya calefacción pone, uy, qué calor, después dentro un poco, ya, y si aire acondicionado, uy, sí, bien, después otra vez, qué frío, y después todos nosotros quejamos, ¿sabes? Verano, qué calor, pensando frío. Cuando llega el frío, ya también quejando, y parece que hemos nacido para quejarse de la vida, pero verdad que no, la vida es para luchar contra dificultades y contra las malas, sí, costumbres y malos pensamientos. Y después evolucionando nuestro corazón, nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra alma, cuidar. Entonces, ¿por qué? La alma nunca desaparecerá, alma nunca muere, vosotros lo dices, ¿no? Sí, alma nunca muere, pero cuerpo separando, aunque pone tantos crema, y ya un día cuando tal, ¿Verdad que sí, sí, tenemos que dejar, meterá cuando morimos? Entonces, ya, alguien de nosotros, de familia, cercanos, nos pondrá en la caja, ¿no? De ataúd. Caja y ya está, no puede. Pero la alma no está dentro, ¿sabes? Alma ya sale. Por lo tanto, cuidar. Cuerpo es solo esta vida. Bien, importante. Pero más importante es la alma, que sigue más allá. Entonces, ser buena persona, ¿sí? Menos ira, menos agresivo, menos mala persona, menos, ¿sabes? Después, siempre, problema hay, todo el mundo. ¿Quién no tiene problema en este mundo? Nadie, todos somos humanos, tiene problema, pero el problema viene, se va, es impermanencia, ¿ok? En el caso, ¿tengo tiempo, no? Sí, sí, sí. Vale. Porque yo ya cuando me... avísame unos minutos antes, porque si no yo puedo hablar horas, horas. Bien. Después la compasión, nosotros sí, hablando, sí, no solo budismo, incluso en católico, incluso, ¿no? Compasión es muy importante, todas las religiones. La compasión es la pilar de la paz. Sí, columna y pilar que mantiene nuestra construcción. Igual que esto, una religión que no tiene paz, una religión no habla de compasión, amor, entonces esa religión, sí, entre comillas, no sé. Sí, todas las religiones nos enseñan la misma cosa. Sí, la compasión es importante. Hace años, incluso Padre Vasily de Montserrat, Padre Vasily, ermitaño. Entonces, Dalai Lama, visitamos, y Padre Vasily estaba meditando. Dalai Lama preguntó, ¿usted qué medita? ¿Sobre qué? Padre Vasily pensando, hablando muy mal inglés, pero amor y compasión. Padre Vasily, ¿sabes? Y Dalai Lama, ¿verdad que gustó tanto? Y abrazo fuerte con Padre Vasily ermitaño aquí en Montserrat. ¿Qué diferencia hay? Sois católicos, somos budistas, misma práctica hacemos. Esa cosa, ¿verdad que importante? Es el amor y compasión. Solo rezar, solo pensar no viene. Entonces, esto tiene que meditar. Sí, día, años, años y valores, ventajas de compasión y desventaja de no compasión. Que es, no compasión es ira, y la ira y agresividad son no compasión, ¿sabes? Ya, ira y compasión, imposible dar paz. Todas las guerras mundial, primero, segundo, con bombas, todo esto, no hay paz. ¿Sí? Matanza. Entonces, en este motivo, una forma, mejor camino a la paz es que primero tenemos una técnica de práctica para conseguir la compasión auténtica, ¿sabes? De diferente forma. Todos decimos, recordar, todos los seres ha sido nuestro mejor amigo o nuestra mejor familia. Es una meditación, ahí, ¿sabes? Todos los seres. Ahora mismo nosotros estamos aquí. Alguien conocemos, alguien no conoce tanto, pero bien, hemos crecido de diferente manera, diferentes tal, pero de verdad que tarde o temprano, antes, pasados, no recordamos, pero hemos tenido una relación, porque no es, esta vida no es única vida, ni primera vida, ni última vida, ya sabemos. No sé si recuerda, nosotros sí pensamos así. Esta vida es una vida, dentro de muchas vidas que vamos a tener, ¿sabes? Y después otras vidas hemos tenido hemos muerto muchas veces, hemos nacido muchas veces, ¿sí? Entonces, ahora esta vida, gracias a nuestro karma positivas, hemos nacido como humano, ¿sabes? Y después, esto, aprovechando bien y futuro también. Entonces, sí, mejor evolución, mejor nacimiento, futuro, con más paz, más salud, etc. Igual que esto, entonces, todos, incluso los animales, los seres humanos también, son muy amables. ¿Cómo? Por ejemplo, muy rápidamente, puedes decir que cuando comemos, uy, sí, sí, comida bonita, bueno, sí, sí, saboroso, ¿qué tal? No, no tanto, pero al final, sí, sí, siempre piensa un poco, ¿sabes? Gracias, no solo Dios, ni solo Buda, gracias, por supuesto, pero gracias real tiene mucho detrás. Dios Buda no ha preparado comida, ¿sabes? Ni cocinado. Sí que hemos comido arroz y, ¿sabes? Lenteja, ajá, y lechuga y todos, ¿verdad? Que ¿quién? Gracias a aquella plato, ¿qué tal? Cocinero, cocinera. Cocinero, cocinera, si no hay supermercado que vende, no hay. Gracias, supermercado. Supermercado no puede vender si no hay campesinos que trabajan con lechuga, que tomate, ¿sabes? Arroz. Entonces, pensando un poco en meditación, wow, gracias, campesinos. Gracias, vendedores, trabajadores, ajá, supermercados, comprador, cocinero, camarera, y todos gracias, y gracias a Buda, gracias a Dios, y vamos a comer como medicina para cuerpo, alimentar para futuro, trabajar mejor nuestro coco, nuestro pensamiento, nuestro cerebro, que funcione bien. Por eso, como medicina, comes las cosas. Y en el caso, dar gracias a todos los seres como nuestros amigos, mejor amigos y mejor familias, otras vidas. Después, si puede así, entonces, ¿cómo volver malo a tu mejor amigo, tu familia? ¿Sabes? Entonces, siempre volver a amabilidad que he recibido. Entonces, siempre, si algún, incluso enfada o dice tonto, tonta, quiere decir, no voy a decir porque ha sido muy amable otros momentos. Bien, entonces tú mismo, tragando tonto, tan ahí, loco dentro, y no sale, ¿sabes? Y después, así que siempre ayudando una forma, pequeño, grande, y final, una intención, motivación es correcto. Tiene que tener bien, cada día por la mañana, ¿vale? Despertar y decir, oye, sí, hoy, gracias, tengo un día más, gracias. Eso, después, hoy, ¿qué? Voy a enfadar menos, voy a engañar menos, hoy voy a molestar menos a otros y voy a ser buena persona, voy a ayudar, si es posible, a otros, ¿vale? Esta motivación, primera hora, después tú, todo irá bien. ¿Sabes? Molestar a menos y sí, ajá, enfadar a menos, después todo el día más alegre, más sonrisa, sí, aunque poco duro, trabajando duro. Si tú amable, tu compañera de trabajo también sonrisa. Tú triste, tú muy rígido, tú muy serio, otro lado también más serio pone, y otro más serio, todo ambiente de trabajadores, todo serio, mal humor, mala cara, y no sonrisa, ni habla, ni. Entonces, tú tienes que empezar, que todo, todo será mejor, ¿vale? Sí, simpático. Y después, motivación correctamente, actitud correctamente, para ayudar a todos los seres, y después, sí, sí, cuando ves en camino, en hospital, alguien seguro, ajá, enfermeras, sí, alguien tendrá otros doctor, terapeuta, ¿sabes? Todo esto, alguien también maestras, sí, después, todo esto, tú, cada uno su profesión, entonces, con buen corazón, para ayudar, entonces, hablas, recibir pacientes con buen corazón, el paciente se nota y puede curar mejor, ¿sabes? Doctor, muy solo trabajar para dinero y no mucho corazón, y paciente nota y comenta, pero más, desconfianza y tomando medicamento funciona menos. Es tratamiento, los doctor tiene que tener simpático, amable a su paciencia y cura mejor. Profesor también, igual, ¿sabes? Con los niños, enseñando con corazón, con amabilidad, niños entienden mejor, niños aprenden mejor y eso es la cosa, ¿vale? Simpático y buena forma. Y todo es la motivación, actitud correctamente, ¿bien? Entonces, al final, entonces, compasión y amor viene. Compasión, amor, muchas veces eso, antes he dicho también, las familias, sí, parejas, padres a hijos, hijos a padres, ese amor y compasión es muy limitado. Malo no es, pero tampoco es bueno de todo, ¿sabes? Sí, malo no es, pero tener. Pero nosotros decimos budismo como filosofía, entonces. Gran compasión a todos los seres. Entonces, aquel momento, ¿sí? Ajá, visualizando, incluido, ¿sí? Mandalas, visualizando todos los conocidos, no desconocidos, los animales, todos, incluyendo, no quiere paz, no quiere sufrimiento, no quiere dolor, no quiere morir nadie, pero la muerte llega, dolor. Experimenta, sufrimiento ya tiene todo el mundo. Entonces, ojalá Buda, Dios, como sea, ajá, ayudarnos y sí, evitar y disminuir sufrimiento, disminuir dolor y superar y aumentar más paz interior, más felicidad y a través de la compasión. Eso es una meditación que tenemos, ¿sí? Ok, y después la compasión, antes habló también todos los ponentes, diferente forma, ¿ok? En el caso de buen corazón, bondad, toda la esencia de todas las religiones, budismo hablando un poco de filosofía, pero bien, exactamente igual, ¿sí? Ajá. Hagas bien a todos. No hagas mal a nadie, tenga buen corazón, sea buena persona. Es la esencia de todas las religiones. Bien, nada misterio, nada, ¿sabes? Todo es igual. Si sabe, muy fácil. Ajá. Si no sabe, entonces ya haciendo grupitos, entonces somos musulmán. Otra vez, como, sí, fanático, gente, ¿sabes? A vez de practicar, fanático. Somos católico, fanático. ¿Sabes? Somos budista, católico, somos hindú. Entonces, en nombre de religión, hay muchas veces fanáticos. Esto es porque hay falta de conocimiento. No saber la esencia de su propia religión, entonces, fanático, peligroso. Eso sobra al mundo. Y así. Todas las religiones son buenas, ¿vale? Si sois religioso, enhorabuena y puede practicar un poquito más, ¿sabes? Sí, hay todos, oye, sí, sí, somos católicos, pero practica menos, muy poca gente practicar. Pero creencia, fe tiene con Dios, ¿sí? Igual Islam o budista, quien sea. Eso, entonces nosotros intentamos. Vale, ser buena persona, final, y después cuidar vuestro cuerpo, vuestra mente, y después el resto de nuestra vida que sea algo éxito, bueno para nosotros, bueno para nuestra familia, nuestra sociedad, y será paz mundo. Si uno no tiene paz, paz mundial es muy difícil. Paz mundial tiene que empezar por uno mismo, ¿sabes? Y si uno está bien, familia bien, si familia bien, vecinos bien, entonces social un poco a poco, paz mundial después no cambia, ¿ok? Bien, ahora me señalando que no hay tiempo, entonces finalizar voy a, seguro, tengo rosario, ¿vale? Entonces, aunque vosotros no sois budista, no importa, que siga vuestro original creencia, fe como católico, como islam, como sea. Pero aprender algo de otro, hindú, budismo, también tiene unas cosas, ¿sabes? Bueno. Por lo tanto, hay una mantra que rosario es para contar Ave María, Padre Nuestro, Ave María en el católico, ¿no? Igual en el budismo, hinduismo, tenemos muchas mantras. Mantra es simple, sencillo para practicar, como vosotros queréis, gusta cantar, igual que mantra puede cantar, mantras puede recitar. Esto y después muchas mantras, entonces me gustaría también finalizar con mantra de compasión, mantra de compasión y amor, ¿vale? Y de paz también. Esto, sí, vosotros podéis cantar junto, sí, sí, primero escucha, si gusta, obligación no, vamos a cantar, no pasa nada. Si cantaré este mantra, vosotros no va a convertir budista, ¿vale? No preocupes. Y este mantra de verdad que ayuda mucho, Om Mani Padme Hum, ya sabes, seguro, Om Mani Padme Hum. En YouTube, miras YouTube, wow. Y después Om Mani Padme Hum como mantra universal de los budistas. En los países budistas nosotros Om Mani Padme Hum desde pequeño, nadie enseña, nadie tal, automáticamente, porque abuelos, abuelas, todo el día. Om Mani Padme Hum, rosario, ¿sabes? Om Mani Padme Hum, wow, la mente calma, mente da paz, ¿sabes? Y en el caso, y tranquiliza mucho. Y eso, si alguien de vosotros tiene muchas preocupaciones, y enfadando un poco, molestando un poco, y entonces, no, molestar, estoy enfadando, estoy, poniendo mal, nervioso. Entonces, si piensa, a vez de buscar farmacia calmante, no es bueno, ¿no? ¿Sabes? Farmacia, ¿no? Entonces vosotros puede, recitar este mantra, calmara, gratis. No tener que comprar ni farmacia, nada. Entonces eso es muy importante, mantra, para calmar y conseguir tú mismo un poquito de paz. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Bien, bien. Así que muy fácil de recordar Om Mani Padme Hum. Hazlo, inténtalo cuando un momento un poco enfadando, sí, nervioso y también momentos malos, Om Mani Padme Hum descansará. Y después muy fácil de ir a agresividad, enfadarse, seguro, dentro de unos meses. Con esto, Om Mani Padme Hum, unos meses más simpática. Más simpático. Y la gente pensó, ¿qué pasa? Esta señora, antes muy mala humor, ahora muy simpática, saludando constantemente, ¿qué pasa? Preguntas a aquella señora o señor, Om Mani Padme Hum, ¿sabes? Eso es muy importante. Eso no solo de creencia, es lo real, ¿sabes? Fe mueve gran montaña incluso, ¿no? Muy bien, muy contento y gracias por vuestro paciencia y gracias la oportunidad, invitaciones y si ha hablado bien, contento, si no ha hablado bien, también muy contento. Gracias a todos.